Hola, pues bienvenidos al podcast Jesús en Internet, podcast número ya no sé cuál, porque no tengo, ahora mismo no tengo acceso a Internet, ni siquiera al fichero donde aparecían todos los programas que he grabado. De todas formas, muchas gracias a todos los que estáis escuchándome y a todos los que lo habéis dicho. Ha habido algunos cambios. Hoy me he decidido a grabar, aunque no pueda poner música de fondo. Todavía probando un poco, además he cambiado de sistema operativo. Estoy con el sistema operativo del pingüino, Linux, y probando un poco y cacharreando a ver cómo funciona todo. Noticias, pues respecto a lo que es el programa, una gran noticia es que tenemos alojamiento ilimitado en la página de internet www.archive.org. En esa página nos ofrecen, siempre que estemos licenciando el programa, no bajo copyright, sino bajo licencia Creative Commons, la posibilidad de almacenar todos los programas de podcast, ficheros, etcétera. Otra gran novedad es que ya nos hemos hecho con el dominio .org, estudios-biblicos.org, que Dios mediante, pues yo creo que va a ser el que definitivamente voy a utilizar como dominio principal. Además, habéis visto que hemos dado un completo cambio de look a la portada de la página, un cambio que esperamos vaya haciéndose extensivo al resto de páginas del sitio web estudios-biblicos.org. En cuanto a las visitas se siguen disparando y la verdad es que me está alentando bastante, porque después del bajón de haber perdido el .net, el dominio .net, pues fue una pérdida, donde llegamos a pasar de 4.000 visitas diarias, perdón, ojalá, 4.000 visitas mensuales a menos de 500. Ahora mismo, tal como hemos pasado un mes en el que hemos tenido más de 1.000 visitas al mes y estamos teniendo una media aproximada de 50 visitas diarias. Así que todos los que lo leéis, pues un gran saludo. Y bueno, gracias por escucharme, gracias por soportarme, gracias por animarme y por vuestros correos, y también pues gracias por difundir, porque hay gente que está no solo escuchando el programa, sino además comentándolo a otros, y esto es un ánimo. Por cierto, un gran saludo a Enrique Mier desde Sevilla. Eso no te lo esperabas tú, Enrique. Pues un saludo, él es uno de los oyentes constantes, un hombre que se ha lanzado lleno al mundo de las nuevas tecnologías y está ahí sacándole partido. Bueno, el podcast número 5, que es el podcast que nos ocupa hoy, ahora, iba a ser muy distinto. De hecho, tenía planeada una entrevista vía Skype, o Skype, como dicen otros, con nuestro amigo Marcos Barraca, que es webmaster de la Iglesia de Valencia, iglevalencia.org. Y bueno, estuvimos ahí una semana, quedamos, preparamos el guión, quedamos por el programa este de mensajería para grabarlo, para empezar a hacer la entrevista, pero no hubo manera. Nosotros pensábamos que era mucho más sencillo grabar una entrevista vía Skype, pero al final no. Probamos varias veces, perdimos unas cuantas horas y lo siento muchísimo, al final no pude hacer esa entrevista. Tengo mucho interés, y Marcos, que es otro oyente, no sé cómo, bueno, sí, ya sé cómo, por el método más tradicional vamos a hacer la entrevista, y espero que la pongáis y podáis escuchar por una entrevista a uno de también los pioneros de las páginas de internet con un sitio web excelente, Igle Valencia. Ya hemos hablado de ese sitio en nuestras páginas. Bueno, pues dicho esto, vamos a dar comienzo al pensamiento introductorio que solemos tener en cada podcast. Y es un pensamiento que llevo dándole a vueltas, y es acerca de la bendición. Mira, dice Efesios 1:3 que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y esto es una verdad maravillosa. Pero quiero que pensemos. ¿Conocemos el alcance de nuestra bendición? La bendición de Dios es algo que va mucho más allá de lo temporal, ¿eh? Es mucho más que los bienes materiales, la salud o pillar el metro a tiempo. Alcanza nuestra vida en el mundo venidero y alcanza también nuestra vida aquí. Tenemos dos tipos de bendiciones. Tenemos las bendiciones temporales y las bendiciones eternas. ¿Cuál de las dos prefieres? Bueno, Dios nos está bendiciendo en los dos sentidos, en el sentido temporal y en el sentido eterno. ¿Cómo podemos estar seguros de eso? Porque cuando uno está enfermo, deprimido, se siente rechazado o despreciado, no se siente, que digamos, muy bendecido, ¿no? Sin embargo, es en estos momentos de pérdida cuando podemos entrar en contacto con Dios, con el Dios de toda bendición, y experimentar el consuelo, el gozo y crecer en el conocimiento de Dios. Exactamente como le ocurrió a Pablo, que estando en la cárcel animaba a otros a gozarse en el Señor, como dice en Filipenses 3:1, vosotros ahí gozaos en el Señor. Lo primero que debemos tener bien claro es el firme propósito de Dios. ¿Y cuál es el firme propósito de Dios? Su firme propósito es bendecirnos. Esto lo dice 1 Pedro 3:9. Dice que hemos sido llamados, ¿para qué? Para heredar bendición. Si bien es cierto que también la Biblia enseña que hemos sido llamados para seguir a Cristo en sus padecimientos, como dice en el 2:21 de 1 de Pedro también, pero esos sufrimientos Dios es capaz de transformarlos para bien, como dice también la palabra en Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan a bien, y en particular los sufrimientos. Así que podemos decir confiadamente que las pruebas, las penas, las pérdidas, todo Dios lo transformará en bendición, y Dios lo está utilizando para acercarnos a Él. Mirad, en Génesis 22, estamos estudiando ahora Génesis en la iglesia, Dios le prometió a Abraham que le iba a bendecir. Le dice, de cierto te bendeciré. Y esta promesa se la repitió varias veces a lo largo de su vida, no solo a él, sino a su hijo Isaac, en el capítulo 26. Lo cual nos enseña que la bendición de Abraham alcanza también a sus descendientes. De Abraham se nos dice que es el padre de la fe, en Romanos 4:16. Y de nosotros, se dice que de nosotros los creyentes, se nos dice que somos linaje suyo, Gálatas 3:29. ¿Por qué? Porque seguimos el ejemplo de Abraham, porque nuestra vida es una vida de fe, nuestro andar es un andar por fe, siguiendo a Cristo, al cual no hemos visto ni hemos conocido en la carne, pero sí por la fe hemos entrado en contacto con Él. La principal bendición que nos viene de forma corporativa como descendientes de Abraham es Cristo, y junto con Él una incontable cantidad de bendiciones que van mucho más allá del perdón de pecados y de tener una morada en el cielo. ¿Dónde está nuestra fortaleza como creyentes? Pues nuestra fortaleza crece cuanto mayor sea nuestra confianza en Dios. ¿Y qué es lo que ha dicho Dios? Pues Dios desea bendecirnos en el sentido más amplio. Te tienes que recordar a ti mismo que Dios te ama, desea bendecirte. Si estás pasando una prueba, tienes que aprender a predicarte a ti mismo y a decirte, mira, gracias Señor, porque esta prueba tú la estás usando para bendecirme y acercarme a ti. No te sientas nunca desamparado. Las bendiciones de Dios son para ti. Las bendiciones de Dios son tuyas al haber sido injertado en Cristo. Dios es con nosotros. Dios desea bendecirnos. Dios desea tener comunión con nosotros y hacernos semejantes a Cristo. Somos nosotros los herederos de la promesa que Dios hizo a Abraham. Nosotros somos los descendientes espirituales de Abraham. Nosotros somos los hijos de bendición. Tienes que enumerar estas cosas y recordártelas a ti mismo, porque tenemos más razones para estar gozosos que para estar tristes, porque las bendiciones de Dios nos sobrepasan y porque Dios está empeñado en bendecirnos en todo sentido. Así que este es el pensamiento del podcast número 5, que es algo en lo que llevo tiempo pensando, llevo tiempo dándole vueltas. Por cierto, otra cosa más, tenemos en la sección de audio, de predicaciones en audio, tenemos, además de los podcasts, estoy incluyendo predicaciones en audio. Tenemos una, creo que es de Efesios, y voy a poner en breve, además de este podcast, ya tenemos la de Señales de los Últimos Tiempos. Otro mensaje predicado en la iglesia Alfa y Omega en Madrid, en el barrio de Hortaleza, que es donde un servidor está sirviendo junto con el resto de hermanos. Y este mensaje, Señales de los Últimos Tiempos, es un mensaje muy importante, es un mensaje de la Palabra de Dios, donde vamos a ver por qué razón estamos en los últimos tiempos. y no esperéis nada espectacular, nada raro, ninguna revelación ni nada. Es algo más sencillo de lo que parece, pero que nos va a hacer pensar la importancia de los tiempos que estamos viviendo y lo cerca que estamos del Señor. Por cierto, en la sección de noticias, voy a comentaros un par de noticias a las que voy a dar lectura previamente. Una sacada de Protestante Digital. Dice así la noticia: Estados Unidos, el cisma de los bautistas progresa. Los Ángeles, 6 de noviembre del 2005. En la región de la costa del Pacífico de Estados Unidos, unas 300 iglesias bautistas están abandonando la denominación a causa de acciones oficiales a favor de la homosexualidad. Profesores de seminarios que han estudiado la situación creen que lo mismo está ocurriendo en otras partes del país. Otros asuntos que causan descontento son la poca autoridad real del papel de las escrituras y lo que entienden como una decadente disciplina en la iglesia. La Asociación de Iglesias Bautistas Americanas, fundada en 1907, se llamó antes Convención Bautista del Norte. Así que esto es una noticia, ya hemos hablado antes de este tema de la homosexualidad y aquí está, aquí pues nos llega no tanto, pero está dando, y algunas iglesias evangélicas en España, ya no solo en Estados Unidos, están haciendo declaraciones a favor de la homosexualidad. La cuestión no se trata de, no es una cuestión de tolerancia, no es una cuestión de respeto, por supuesto esto es una falacia decir que estar en contra de la homosexualidad es ser un intolerante. Precisamente si queremos ser tolerantes debemos dar cabida a todas las opiniones, y una opinión es que los homosexuales son personas que tienen dignidad, que son personas muy valiosas a los ojos de Dios, pero que la Biblia dice que necesitan arrepentirse de su pecado de homosexualidad y su pecado de incredulidad y confiar en Jesucristo como su Salvador. Y esto no es ser intolerante, esto es decir simplemente lo que la Biblia enseña. Me preocupa más la situación dentro de los cristianos. Yo no sé si todos los cristianos son perfectamente capaces de defender Biblia en mano lo que la Biblia enseña acerca de la homosexualidad, si son capaces de defender su fe. Y es que el analfabetismo bíblico que está llenando nuestro país y nuestras iglesias pues tiene consecuencias, y una de las consecuencias que tiene es que el mundo nos absorbe y que las ideas peregrinas del mundo y su moral se va imponiendo a esta parte de la iglesia que está ignorante de la verdad bíblica. Otra noticia que publican en Slashdot y que recoge barra punto, dice así, dice: el Consejo de Educación de Kansas, estamos otra vez con los norteamericanos, ha aprobado nuevas normas para la enseñanza de ciencias en colegios públicos, que incluyen la enseñanza en asignaturas de ciencias de teorías que critican la teoría de la evolución como el diseño inteligente. ¿Llegará el pastafarismo a las aulas? El diseño inteligente es todo menos una teoría científica. Si se enseñara en las clases de ciencia, debería ser como doble ejemplo de cómo no hacer ciencia y cómo ideologías retrógradas pueden intentar torpedear a la ciencia. Muy bien, pues este es otro punto de contacto violento entre la fe bíblica y las teorías, y subrayo teorías, evolucionistas. Mira, el hombre y la mujer que no han conocido a Dios están dispuestos a creerse cualquier tontería. Una vez, esto lo viene en el capítulo 1 de Romanos en particular, ¿no? En particular, dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y la gente hoy en día, por cuanto no ha tenido en cuenta a Jesucristo, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están dispuestos a creerse cualquier patraña, sea Nueva Era, sea la bruja Lola con sus artes adivinatorias, o sea, la teoría de la evolución, que sigue siendo una teoría científica, pero que muchos, claro, la están utilizando como escudo de su incredulidad. Lo que sí es justo es que si se está enseñando una teoría, una hipótesis científica en las aulas, no se debe de dar como algo probado, sino como una teoría. Y la evolución, cuando se habla de la evolución, se habla como de algo ya probado, cuando sigue siendo una teoría. Entonces tenemos que estar ahí bien firmes, bien firmes. Y mirad, como dice un amigo mío, Dios no da premios a los ignorantes. Tenemos que aprender, y hay buen material en internet y en las bibliotecas cristianas y librerías cristianas acerca de la evolución y acerca de la creación. Una noticia más, dice Christux, una distribución Linux cristiana que ya está en internet. Dice la noticia así, dice Christux es un proyecto de creación de una nueva distribución cristiana basada en Debian, que es GNU Linux, con aplicaciones de software libre y enlaces de ambientación cristiana. Se pretende dar una solución a necesidades de parroquias, grupos y laicos desde soluciones basadas en software libre en línea de continuidad con el proyecto Ictus. Los objetivos de Christux es potenciar la nueva evangelización a través de Internet, recursos abiertos y software de libre redistribución desde una línea de trabajo ecuménica. Estar abiertos al Espíritu Santo para poner los instrumentos tecnológicos al servicio de la persona humana, de las comunidades, de la comunión y el progreso. Crear cauces de igualdad de posibilidades para quienes desean aproximarse a la tecnología sin incurrir en elevados costos, dotando de herramientas para el estudio personal y trabajo colaborativo. Buscar y aplicar y optimizar herramientas y software libre partiendo de las necesidades, estudios bíblicos, teológicos, pedagógicos, educativos, y ayudar y compartir con otras comunidades hermanas como Ictus, ejemplo de lo que hacían las primeras comunidades cristianas potenciando la gratuidad y entrega desde un espíritu ecuménico. Pues bien, este es el sistema operativo que está arrasando, en el buen sentido de la palabra, se llama Linux y tiene distintas distribuciones que son adaptaciones, por decirlo así, de este sistema operativo, y una de ellas pues es la, digamos, la vertiente cristiana del sistema operativo libre de Linux. Por cierto, llevo una semana utilizando solo Linux como sistema operativo. He borrado del disco duro de mi portátil Windows completamente y me he lanzado ya a utilizar Linux y a configurarlo y pelearme con él. Y bueno, la verdad es que mi última experiencia fue de hace casi un año con Linux y estoy muy contento, estoy utilizándolo, lo estoy aprovechando. Me he instalado programas para grabar como este podcast, un montón de software que hay gratuito, que es software libre, que está mejorando y que está su código abierto para irlo ampliando y adaptando a las necesidades de las personas. Y también, pues mira, hay un programa de Biblia gratuito que se llama Easeword, con el que tienes acceso a Biblia, comentarios bíblicos, un poco de todo, ¿no? Bueno, dejo de hacer propaganda de Linux, que los que me conocen saben que soy bastante pesado con esto. Y vamos con el correo de los lectores. Unos pocos correos que me han hecho mucho bien y que, bueno, que también voy a dar respuesta. El primero es de Gloria Ramos. Y su correo, que lo recibí hará un par de semanas, dice así: gracias a Dios que me llevó a su página, que fue de gran bendición. Soy pastora en Chihuahua, en México, y su material me está siendo de mucho provecho para compartir en mi iglesia. Tengo un programa en las radios también. Muchas gracias también por permitir leer su material. Dios los bendiga, su hermana Gloria de Ibarra, y Dios prospere su ministerio. Pues querida hermana Gloria, no sé si oyes también el podcast, pero gracias no solo por su servicio, sino también gracias por decírmelo. Eso siempre me llama de mucho ánimo, los correos, y recibo correos. Sé que hay muchos pastores en iglesias que están utilizando mi página de internet y están utilizando los estudios y me están escribiendo. Entonces, la verdad es que no tienen por qué pedir permiso, porque la página está bajo Creative Commons, una licencia abierta que permite copiar, distribuir y difundir el material solo con dos condiciones: no se puede vender, no se puede modificar, y una tercera condición es reconocer la autoría, es decir, reconocer que esta fuente, que ese estudio ha sido sacado de estudios-biblicos.org, cosa que todos hacen y que bueno, gracias por utilizarlo, y gracias hermana Gloria, que Dios la bendiga muchísimo y que bueno, siga pasándose por esta página, que es su página, donde seguimos con la ayuda del Señor ahí metiendo más y más estudios bíblicos. Hay otro correo que es de Claudia Esparza, y dice así: Estimado hermano Julio, en mi congregación se habló que los católicos también pueden ser salvos, y no es que lo ponga en duda, sino que me gustaría ahondar más sobre este tema, pero con fundamentos bíblicos. Quedo en espera de su amable respuesta, con la certeza de que el Espíritu Santo traerá revelación y enseñanza en mi vida a través de usted. Reciba bendiciones, Clausus. Muy bien, la pregunta, ¿son salvos los católicos? No sé si he llegado a tocar este tema en el programa. La respuesta sería, ¿qué católicos son salvos? Claro, suena un poco a broma, ¿no? Y lo digo con buen humor, pero con respeto. ¿Son católicos los salvos? Eso es como preguntar, ¿son católicos los zurdos? ¿Los zurdos? Pues depende de qué zurdos. ¿Han puesto su fe en Jesucristo? Sí. ¿Han creído en Él como único y suficiente Salvador? Sí, entonces sí son salvos. La cuestión, hermana Claudia y a todos los que me estáis oyendo, es que ser católico no salva a nadie. Igual que ser evangélico no salva a nadie. ¿Qué es lo que salva a una persona? Pues mirad lo que dice Juan 5:24. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Entonces, si una persona ha creído en Jesucristo, ha escuchado su palabra, ha recibido el testimonio de Cristo como que viene de Dios, ha creído, como dice también Romanos 19, que murió por los pecados, que resucitó, y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, es su dueño, es su propietario, pues esta persona es salva. La cuestión es que los católicos o la iglesia, vamos a diferenciar a lo que son el pueblo católico de la enseñanza oficial de la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma enseña a confiar en Jesucristo como Salvador, pero también enseña a confiar en otros mediadores y en otros salvadores. Por ejemplo, en María, de la que dicen que es mediadora, uno de los títulos de María es mediadora de todas las gracias, y corredentora. Y esto es falso. Si una persona confía en María como su salvadora, esa persona está en camino de condenación. No porque María sea una mala persona, sino porque María no es salvadora. El único salvador y el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2, es Jesucristo hombre. No es María, no es la iglesia evangélica, no es nadie más que Jesús. A ver, una sola pregunta. A ver, ¿quién murió en la cruz por los pecados? ¿Quién es la única persona de la que se puede decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Como dijo Juan el Bautista relativo a Jesús, solo se puede decir de una persona, que es el Señor Jesús. Entonces, la fe en Jesucristo es la que salva. Si una persona es católica, puede ser salvo, y conocemos católicos que realmente han nacido de nuevo. Pero han nacido de nuevo no por ser católicos, sino por haber puesto su fe en Jesucristo. Y ahora, otra cosa, es que el Señor dice en Apocalipsis, si no me equivoco, Apocalipsis 18, dice, salid de ella, pueblo mío. El Señor Jesús está invitando a los salvos a salir de la Iglesia católica, porque esta iglesia es una iglesia que está poniendo a otras personas al nivel de Jesucristo, practicando idolatría y mezclando confusión y mentiras con la verdad bíblica. Por lo tanto, Dios está ordenando y pidiendo y rogando a estos salvos a que se alejen de la Iglesia católica y que vivan por fe en Jesucristo, sin necesidad de símbolos, sacramentos, jerarquía, sino fe sencilla en Jesucristo. Muy bien, hermana Claudia, espero que esto responda tu pregunta. Hay otro correo de Miguel Ángel que dice así: estimado Julio, antes de nada agradecerte que respondiera a mi correo. No se apure si se retrasó un poco, pues como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. Dicho esto, paso a comentarle. Yo he nacido de nuevo, al menos eso creo, si eso significa recibir al Señor Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Y leo la Biblia habitualmente. También creo en lo que la Iglesia Católica enseña. En vista de eso, ¿pertenezco yo a la Iglesia espiritual que usted menciona en su correo? ¿Ve? Eso es lo que turba mi espíritu y por eso me animé a escribirle. Gracias por todo. Un abrazo de su hermano en el Señor, Miguel Ángel. Bueno, Miguel Ángel, ya me he escrito varios correos con Miguel Ángel y espero, Dios mediante, la semana que viene quedar con él personalmente, puesto que esto es un hermano que reside en Madrid. Bien, Miguel Ángel, en relación a tu pregunta, si tú has creído en el Señor Jesús como tu único Salvador y tu único Señor, y tú me has dicho que lo has hecho, y yo lo creo, pues tú eres salvo y tú has nacido de nuevo. La condición de pertenecer a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia espiritual de Jesucristo, es una cosa intrínseca. Es decir, va aparejada a la de nacer de nuevo. Una persona nace de nuevo, inmediatamente es unido a la iglesia de Jesucristo. La salvación, la Biblia lo llama ser injertado en Cristo o ser bautizado. Ser bautizado en el Espíritu quiere decir ser unido a Cristo. Cuando una persona cree en Jesucristo, por la fe se une al Señor Jesús y puede decir, como decía Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Por qué? Porque ha sido bautizado, ha sido sumergido en Cristo. Forma parte de Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia de Jesucristo, no una organización visible, sino una organización que trasciende el tiempo, la historia, e incluso trasciende este mundo. Porque parte de la iglesia de Jesucristo está en su presencia y otra parte está en esta tierra. Así que no te turbes por esto, porque tú perteneces, Miguel Ángel, a la iglesia de Jesucristo al confiar en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Ahora bien, también dices en tu correo, dices, creo en lo que la iglesia católica enseña. Escudriña bien todo lo que la iglesia católica enseña, porque la iglesia católica enseña cosas bastante confusas y que si las cotejas y las comparas con la Biblia, verás que hay una diferencia enorme. Entonces, yo te animo a seguir estudiando la palabra de Dios, que es la verdad pura de Dios, sin mezcla humana, y esta es la que te puede hacer sabio para esta salvación que disfrutas en Cristo Jesús, no la doctrina de otras iglesias. Así que bueno, oye, espero verte pronto y espero tener ahí buena comunión contigo. Y muy bien, pues vamos casi que terminando y vamos a recomendar varias web cristianas. En principio solo tres de momento. Una es amigosdelabiblia.tk, la dirección es www.amigosdelabiblia, todo seguido, .tk, de David González de Sevilla, un hermano que está ahí luchando a brazo partido por dar un testimonio en internet. Otra página que me ha gustado muy mucho es la página con los sermones de Spurgeon. La dirección es www.spurgeon.com.mx, www.spurgeon.com.mx, y ahí podéis encontrar todos los sermones de Spurgeon. Mirad, conforme más estudio la vida de Spurgeon y más estudio sus sermones, en concreto hay un librote que se llama No hay otro evangelio, y este libro recoge sermones de Spurgeon que son cada vez de más actualidad. Spurgeon era un hombre que tenía un conocimiento de lo que era la salvación, y era un predicador que Dios lo utilizó poderosamente y habla con mucho poder, y aún leyendo sus sermones uno recibe esa impresión que podía recibir cuando estaba predicando Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Un poder en la predicación, un amor por el Señor y un amor por las almas tremendo. También un conocimiento de lo que es la salvación. Spurgeon se definía a sí mismo como el último de los puritanos, aquel que estaba creyendo que Dios es soberano en la salvación y que la salvación pertenece al Señor. Y él habló con bastante claridad de lo que es el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia de Dios, en la cual nosotros, sin merecerlo ni quererlo, hemos sido tocados por el amor y la compasión de Jesucristo y hemos sido salvados. No, y esto no es cosa de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios naciendo de lo alto. Muy interesante esta página, os animo a leer los sermones de Spurgeon, www.spurgeon.com.mx. Y para aquellos que estén deseando tener presencia en internet, a lo mejor eres líder de jóvenes de una iglesia o eres responsable de una iglesia, de un pequeño punto de testimonio, y quieres tú tener tu página de internet, la Sociedad Bíblica pone al alcance de ti valiosos recursos para, de forma muy fácil, muy intuitiva, muy cómoda, fácil de entender, fácil de aplicar, poner tu página en internet y además alojarla. La dirección es www.estuministerio.org, www.estuministerio.org. Así que esto es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast. Estoy abierto a vuestras sugerencias, si os ha gustado, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal. Pido disculpas por el programa anterior, que se veía bastante bajito, se veía la música y la voz bastante bajo, había que subirlo casi al máximo para entenderme bien. Y bueno, vamos mejorando. Consultas, sugerencias, podéis escribirlas a Julio, que es el que te habla, julio@estudios-biblicos.org. julio@estudios-biblicos.org. Tus preguntas, tus consultas. También admitimos saludos. Si quieres saludar a alguien, pues a través de este programa, te escuchan en todo el mundo a través de internet. Pues también preguntas, para que las respondamos en el programa, pues también con la ayuda del Señor las respondemos. Y vuestras críticas también, críticas constructivas, las admitimos y las apreciamos muy mucho. Así que muchísimas gracias, un saludo a todos. Llegamos a los 30 minutos de programa y hasta el siguiente podcast, Dios mediante, el podcast número 6 de Jesús en Internet. Un abrazo, el Señor te bendiga, te use, te prospere y aumente bendición sobre bendición hasta que tú digas para Señor, porque es el propósito de Dios, bendecirte en tu vida. Un abrazo de Julio Martínez.